La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Antonio Machado. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro, esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy, titulada Proselitismo desde el Reino de España, hemos invitado a nuestro querido hermano José Antonio Toledo, coordinador del canal Europa por Cuba, comunicador popular, secretario de CONAICOP en España. Saludo, estimado Eduardo Medina. Muchas gracias por invitarme a este maravilloso espacio de Al Encuentro. Es un placer para mí participar en tu programa. Y quiero también saludar a esta maravillosa audiencia en la Radio del Sur, una emisora referencial para América Latina y con su divulgación, bueno, a través de Internet para todo el resto del mundo. Gracias. Edmundo González es candidato presidencial con causa penal abierta en Venezuela y a quien se le otorgó salvoconducto para su asilo voluntario en España. ¿Crees que este caso podría generar muchas más tensiones diplomáticas entre España y Venezuela, afectando las relaciones bilaterales? Bueno, para responder a tu pregunta, creo que es muy importante recordar de una forma general el contexto en el que se han desarrollado los acontecimientos en Venezuela durante los últimos meses, que no es más que un pequeño reflejo de los continuos ataques sufridos por la República Bolivariana de Venezuela por parte de los gobiernos de los Estados Unidos y también, por qué no decirlo, de los gobiernos sumisos y lacayos de Europa y otros continentes. Ataques injerencistas contra la soberanía de Venezuela, que con respaldo de ciudadanos asesinados por mercenarios y hordas fascistas, ataques mediáticos con ocultamiento de la realidad, manipulación de la información también, hemos visto manipulación de la información, hemos visto una intoxicación mediática tremenda contra los dirigentes de la Revolución Bolivariana y acciones de sabotaje en las calles, tanto de carácter material y también de carácter cibernético que también ha ocurrido. Todo ello pues con la intención, la clara intención de minar las estructuras de un proceso popular que tiene hondas raíces en las capas populares del pueblo venezolano y que goza de un gran prestigio a nivel internacional por parte de los pueblos. Esas acciones que se vieron recrudecidas en víspera de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, continuaron durante la jornada electoral y se multiplicaron tras la victoria y el reconocimiento de Nicolás Maduro Moros por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Declaró, como sabemos, este Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio y ratificada también fue por el Tribunal Supremo de Justicia. Acciones en que las fuerzas del imperio utilizaron como instrumento a elementos de la ultraderecha venezolana que cometieron gravísimos actos y que propiciaron un clima de crispación con la clara intención de perpetrar un golpe de Estado. También utilizaron mercenarios extranjeros que se supo después y que se publicó en los medios de comunicación locales. Pero para este papel de crispación, o mejor dicho, en mi opinión, no se prestó, sino se creó, financió y utilizó lo que fue la llamada Plataforma Unitaria Democrática, liderada por González Urrutia y María Corina Machado, con clara vinculación al Departamento de Estado de los Estados Unidos, algo totalmente visible, totalmente claro y preciso, yo creo que para la mayoría del mundo, y que en ocasiones previas habían solicitado además estos dos señores, el señor Gonzalo Urrutia y María Corina Machado, habían solicitado la intervención de potencia extranjera en Venezuela. Cosa y hechos gravísimos y totalmente punibles, y que en muchos países, incluso europeos, pues tendrían pena de cárcel, de prisión, y serían castigo bastante severo, ¿no? Pues ante una grave situación como esta, en la que se estaba produciendo ese intento de golpe de Estado, el juez Eduardo Briceño acuerda una orden pues para la detención de Edmundo González. Estos son, digamos, algunos, estoy dando algunos matices, algunos reflejos previos para que veamos de qué persona estamos hablando cuando vamos a hablar de esa solicitud de asilo en la embajada de España en Caracas. En una comunicación ya firmada por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes, pues acusan ya a Gonzalo Urrutia de supuesta usurpación de funciones, de forjamiento de documentos públicos, de instigación a la desobediencia de las leyes, a conspiración, sabotaje del sistema y delito de asociación. Es decir, en el contexto de un plan golpista contra Venezuela, González Urrutia y Corina Machado se convierten en el epicentro del plan para la subversión. Se convierte en personas que se ponen al margen de la ley y se alinean con los planes diseñados por el gobierno norteamericano. Hago hincapié en estos hechos para recordar el perfil del señor Edmundo González Urrutia y partir del hecho de estar al margen de la justicia y sus obligaciones que tiene que cumplir con la misma. Bueno, pues después de esta acusación, y como ya es conocido por todos, el señor Edmundo González busca refugio en la embajada de los Países Bajos primero y en la embajada española después, mostrando pues su deseo de viajar a España para establecer su residencia. ¿Cómo actúa el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, pues establece un diálogo con la Embajada de España en Caracas, acepta la solicitud del señor Gonzalo Urrutia, en el que se exculpa de algunos de los delitos que pesan sobre él, por ejemplo, el no reconocer su participación en la creación, falsificación y publicación de aquellas actas famosas, falsas, manipuladas, totalmente ridícula, ¿no?, que se publicaron en una web, y el gobierno español y el gobierno de Venezuela extiende un salvoconducto al señor Gonzalo Urrutia y autoriza el aterrizaje de un avión del ejército español para trasladarlo a Madrid. En este sentido, pues, las autoridades venezolanas cumplieron escrupulosamente con la legislación nacional y venezolana y los tratados internacionales que regulan el asilo. Cuando hablamos de tratados, por ejemplo, referimos a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, a pesar de la complejidad de este caso, de este asunto concreto, que requiere un manejo muy cuidadoso y diplomático, dado que además este señor estaba perseguido por la justicia con cargos bastante graves. El gobierno venezolano antepuso una solución garantizando la protección del solicitante y respetando escrupulosamente los derechos humanos, al tiempo que intentando, pues, preservar la estabilidad, pues, de las relaciones internacionales, en este caso concreto con España. El gobierno venezolano, que está acusado por todos los medios de comunicación del imperio, también por todos los medios de comunicación en España, ¿no?, naturalmente, como una dictadura que no respeta los derechos humanos y mil barbaridades más, pues actuó con un máximo de respeto y de una forma dialogada en la solicitud de un ciudadano venezolano con graves acusaciones y que ha pedido la salida de su país con la intermediación, en este caso, de la embajada española en Caracas. Esta actitud, la actitud del gobierno venezolano, si con algo contrasta, es, y además de una forma increíble, es con el caso ocurrido hace recientemente, ¿no?, en el Reino Unido, cuando Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que todos recordaréis, fue objeto de una intensa persecución legal a nivel internacional durante más de una década, constituyendo uno de los ataques más significativos que recordamos actualmente realizado por una potencia occidental contra lo que se denomina libertad de prensa. ¿Y cuál fue el motivo principal de la persecución contra Assange? Pues el motivo principal radicaba en la publicación por parte de WikiLeaks de una gran cantidad de documentos clasificados proporcionados por el ejército, además estadounidense, y otra fuente concretamente. Y estos documentos revelaban información muy comprometedora sobre la guerra de Irak y Afganistán, así como sobre las actividades diplomáticas de los Estados Unidos por todo el mundo. Hay imágenes, no sé si recordaréis, yo creo que todo el mundo recordamos, tomadas desde un mismo helicóptero Apache del gobierno norteamericano, que en el cual ellos en sus mirillas apuntaban a ciudadanos indefensos que estaban en la calle, donde había personas mayores, había niños y había parte de población civil, e indiscriminadamente, pues, lanzan sus bombas directamente y asesinan a todo lo que se movía. Esos son ejemplos que aparecieron y que, si no hubiese sido por WikiLeaks, difícilmente hubiésemos conocido, así también como la cárcel de Caviquet, que era famosa y donde se hacían verdaderas torturas a los prisioneros iraquíes. Se le ataban como perro con el cuello, se le desnudaba, se le hacía vejaciones, en fin, todo eso que Estados Unidos quiere ocultar, pero que naturalmente ha realizado, que es lo vergonzoso, no es que lo oculte solamente, sino además que lo han realizado. Este fue el motivo de esa persecución a Julian Assange, que lo tuvo retenido, pues, en la embajada de Ecuador, refugiado, sin darle posibilidad de salir, durante cerca de 7 años. Si no recuerdo mal, solicitó el asilo político en 2012 y estuvo, pues, hasta 2019 dentro de la sede diplomática. Y bueno, pues esos son los contrastes que existen cuando se habla de Venezuela, de la actitud de Venezuela, y este caso concreto del señor Gonzalo Urrutia es totalmente significativo del modo de actuar del gobierno venezolano con este otro caso que he puesto yo como ejemplo, aunque hoy hay otros muchos más ejemplos de Julian Assange. Y me he quedado corto lo de Julian Assange, porque a Julian Assange le han hecho una campaña canallesca para culparlo de cosas que realmente no hizo, ¿no? Yo recuerdo que en Suecia la prensa, los medios de manipulación, controlados por Estados Unidos, muchos de ellos, incluso lo acusó de delitos sexuales. En el Reino Unido lo condenaron por violar las condiciones de libertad bajo fianza al refugiarse en una embajada. En Estados Unidos se emitió una orden de extradición por 18 cargos relacionados con la publicación de información clasificada, que en definitiva estaba facilitada por el mismo ejército norteamericano. En fin, en definitiva, esta es la hipocresía que podemos ver en este mundo en el cual vivimos, donde Occidente tiene una vara de medir a uno y otra vara de medir a otro. En este caso, evidentemente, la parte más honorable, que la venezolana, está sufriendo pues un acoso mediático significativo, ocultando realmente la realidad de los hechos. El recurso de asilo político reza en sus deberes y derechos que el beneficiado no puede en ningún modo hacer proselitismo político. Y en este caso hemos visto al señor González en reuniones documentadas con diferentes actores políticos españoles. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en el caso del proselitismo político existe diferentes versiones, posiciones o criterios, ¿no?, en legislaciones diferentes de diferentes países. En este sentido, en España no existe una clara definición si se puede o no se puede realizar el proselitismo político. Eso cada país tiene su propia normativa. En España todavía se supone que teóricamente está permitida, ¿no?, la posibilidad de ejercer determinado proselitismo político, que puede variar entre, bueno, pues tener tendencias políticas, manifestar opiniones, y puede tener algunas restricciones en cuanto a tipo de organización y en cuanto a tipo de actividades que se puedan realizar después en España, en nuestro país, desde por una persona que viene como asilado político, ¿no? Entonces depende de la legislación de cada país. En España hay una cierta permisibilidad en ese sentido, pero hay que tener en cuenta una serie de condicionantes que son muy importantes a la hora de regular, pienso yo, el asilo político, como se le quiera llamar, del señor Edmundo González. Yo no creo que sea un asilo político realmente, no creo que se deba incluir como asilo político, porque no existe una persecución política, existe una persecución legal por hechos gravísimos en contra de las leyes propias del Estado venezolano por parte de este señor, Edmundo. Pero independientemente de eso, la posición, la actividad que pueda desempeñar este señor puede perjudicar las relaciones normales, relaciones que son de carácter político, de carácter económico, de carácter cultural, ¿no?, entre dos países, en este caso España y Venezuela, y se puede degradar precisamente por la actividad y la actitud de este señor, ¿no?, que llega aquí a España. Por eso pienso yo que la autoridad española tendría que ser mucho más comedida y tendría que actuar de una forma muy, muy, muy diferente. Primero, tampoco se trata, no estamos hablando de una dictadura, Venezuela no es ninguna dictadura, es uno de los países más democráticos de América Latina, donde se han dado elecciones más que en cualquier otro país, además garantizadas por organismos internacionales y por numerosas personas que acudieron como veedores a estos procesos y que testimoniaron, ¿no?, esa limpieza electoral, no solamente en las últimas elecciones, sino en todas las elecciones anteriores. Entonces es absurdo, es increíblemente erróneo y cínico, ¿no?, manifestar o dar a entender que es un asilo político de este señor Edmundo González, porque en Venezuela no se dan condiciones como se hubiese dado en Chile, por ejemplo, en la época de la dictadura en todo el Cono Sur, ¿no? Y la que se da muchas veces en condiciones difíciles en otros países de África y de América, en los cuales hay una persecución y está en riesgo la vida de la persona que pide el asilo. Esas no son las condiciones que se dan en Venezuela y, por lo tanto, no es de recibo, primero, que se trate como asilo político, e independientemente si el proselitismo político que pueda hacer este señor debe estar regulado y estar controlado de tal forma que no perjudique, que no altere una convivencia que siempre ha sido ejemplar entre Venezuela y España en cuestiones, ya les decía antes, económica, política e incluso cultural, ¿no? Y de hermanamiento histórico. La presencia de Edmundo González podría polarizar a la sociedad española, influyendo, por ejemplo, en debates políticos y en la opinión pública. La presencia de Edmundo González aquí en España, bueno, polarizar, ya está polarizada hace mucho tiempo la sociedad española. Hay una polarización entre dos partes, una parte mayoritaria, naturalmente, a través de la manipulación, desinformación, tergiversación de la realidad, que es la que constituye y la que establece también las instituciones, y hay una enorme también fuerza que no se ve, invisible, que es una fuerza de solidaridad que simpatiza naturalmente con la revolución bolivariana, como simpatiza con otros procesos revolucionarios de América Latina y del mundo. Entonces, realmente pienso que no va a fomentar gran parte de la polarización que ya se conoce, ya existe concretamente, pero sí lo que está creando además esta presencia del mundo es una utilización politizada dentro de la institucionalidad burguesa que existe en este país, y que, bueno, porque se utiliza como moneda de canje o de choque y como forma de presión entre el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno y el Partido Popular. Ninguno de los dos partidos realmente tienen una posición muy clara ni muy, muy limpia. Por una parte, el Partido Socialista Obrero Español ha utilizado una visión de desconfiar también del gobierno de Venezuela, de decir que no está de acuerdo con los resultados, de utilizar la mentira y utilizar la tergiversación. Y el Partido Popular, muy cercano a la ultraderecha y además trabajando mano a mano con ella dentro del Parlamento, pues lo utiliza como un arma para desgastar al gobierno del Partido Socialista. En definitiva, los dos intentan utilizar, el Partido Socialista se quiere hacer eco de ser él el liberador, entre comillas, del mundo González, el que le ha facilitado prácticamente lo que es el asilo en España, y bueno, pues se lo pone como una medalla, y el Partido Popular en contra le lanza pues falsedades que hemos escuchado, y que después, si quiere, entramos un poco en alguna de ellas, ¿no? Sobre todo sobre el tema de la carta que firma el mundo antes de partir para España. En definitiva, no creo que polarice más la sociedad. La sociedad española, y sobre todo las clases populares, las que tienen conciencia, saben perfectamente quién es el mundo, sabían o intuían que podía venir a España, como han venido otros bandidos, tanto de la oposición venezolana como de la oposición de otros países. Y, por lo tanto, no creo que sea un motivo para incrementar o agudizar mucho ese conflicto, dado que el potencial de mediático que tiene el Estado es muy alto, y entonces creo que oculta o tergiversa o silencia la voz de la mayoría de los ciudadanos. José Antonio, estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro.

y Asociación para Delinquir, el asilo podría desencadenar polémicas sobre la postura de España en cuestiones de justicia internacional. Bueno, mucho me temo que en España prácticamente todo, incluso una acusación formal contra González Urrutia acerca de, bueno, de todas estas cuestiones que has mencionado, ¿no? Y estos delitos que son importantes y son graves prácticamente, pienso que va a intentar el gobierno español pues ocultar y silenciar ante la opinión pública estos hechos, pero a la vez va a intentar, pienso, impedir que sea juzgado, por lo menos presencialmente, esta persona en Venezuela. Bueno, la acusación de estos graves delitos de los que comentas, son que realmente son muy graves, pienso que no va a pasar por la opinión pública de una forma abierta, de una forma clara. Es que los medios de comunicación ocultan muchos hechos, ocultan sobre todo esta temática y estos casos que no les interesan. Ten en cuenta que los casos de estos delitos de este individuo también se han sabido de otros políticos que anteriormente vinieron de Venezuela, que también estaba implicado en hechos muy, muy, muy graves, y que no solamente se ha permitido su estancia, se ha permitido una libertad pues totalmente amparada por las instituciones españolas, sino que además han seguido haciendo actividades sucias e ilícitas dentro de este país y han tenido negocios muy, muy fraudulentos dentro de España y se mantiene haciéndolo, el caso de Leopoldo López y su familia aquí en territorio español y de otros exmandatarios venezolanos que también estuvieron de paso por España. Es decir, lo que se llama oposición venezolana, toda esta gente de la oposición actual y anterior, los que antiguamente tenían cargos políticos antes de la Revolución Bolivariana, si algo nos ha enseñado a españoles y si algo ha traído a nuestro país, es su capacidad de crear, hacer negocios fraudulentos dentro y fuera de Venezuela. Hemos visto cómo la oposición venezolana fascista ultraderechista busca refugio en tu país, o sea, en España. ¿Será que ven en su territorio terreno fértil para la conspiración contra el gobierno legítimo del presidente constitucionalmente reelecto Nicolás Maduro Moros? Eduardo, pienso que la oposición venezolana, como dice, fascista y ultraderechista, busca refugio en nuestro país porque se le permite precisamente lo que comentaba yo anteriormente. Se le está dando posibilidades, se le está dando prebendas, se le está dando facilidades para montar negocio, para hacer negocio incluso fraudulento en nuestro país, para tener una vida holgada. Muchos de ellos, yo creo que la actividad política la han puesto incluso en un segundo nivel, porque ellos realmente no son políticos con una conciencia siquiera. Ellos son agentes del imperialismo, tienen su idea de ultraderecha desde luego, pero ellos han sido y son títeres, ellos han sido mercenarios del imperio, ellos han actuado como mercenarios del imperio. Y ahora cuando están, digamos, fuera de su país, están ya donde no tienen unas posibilidades, donde su carácter conspirativo ha fracasado, fracasó el de Leopoldo López, fracasaron todos los intentos de golpes posteriores, pues ellos, ahora muchos de ellos, están pues llevando una vida, digamos, basada en su beneficio personal y en mantener unos grandes, llevar unos grandes privilegios como ellos pretendían llevar también en Venezuela y no pudieron. Entonces son personas que, más que de lo político, van a vivir de las facilidades que da la institución española para estos delincuentes económicos que están viniendo a España a residir de forma continua. El caso de González tiene alta visibilidad y atracción. ¿Podría eso atraer una intensa cobertura mediática, influenciando la percepción pública y apartando la verdad del caso, generando apoyo al exiliado venezolano? El caso de González Urrutia ya ha tenido una gran repercusión prácticamente durante esta campaña que los grandes medios de comunicación, por llamarla de algún modo, o de desinformación masiva, han originado en torno a la figura de Edmundo González, al igual que de Corina Machado. Pero pienso que Este señor es un eslabón muy débil de este proyecto que constituía ese intento de golpe perpetrado por Estados Unidos. Pienso que era un peón del imperio, pienso que era un torpe y un cobarde, incluso peón del imperio, y creo que no tuvieron ni siquiera visión a la hora de elegir a sus peones para trazar ese plan de desestabilización contra Venezuela que ha intentado el imperialismo una vez más a raíz del proceso electoral del 28 de julio. El caso de González no pienso que ni atraiga ni deje de atraer. La influencia mediática ya ha sido utilizado al máximo. Pienso que van a sacar muy poco provecho después de él, no una figura que origine pensamiento, idea, que origine, digamos, un proyecto político, que defienda o que tenga una visión política clara. En fin, no creo que sea un ente mediático importante. Del señor Gonzalo Urrutia es como el pañuelo que se desecha después de haber sido utilizado, y pienso que el imperialismo ya da por perdido este nuevo intento de magnicidio contra el pueblo venezolano, y el señor Gonzalo Urrutia pues será desechado como van a ser desechados otros muchos más cada vez que haya un intento por cambiar el proceso revolucionario en Venezuela, ¿no?, de la revolución bolivariana. Por eso no pienso que Gonzalo Urrutia tenga una gran capacidad mediática para generar un apoyo a la oposición venezolana. Pienso simplemente que ha sido un peón fracasado del imperio y que sus días ya pues están contados aquí o allí, pero están contados. El hecho de que las cámaras legislativas de España, vocero del gobierno y otros, han reconocido de manera injerencista como presidente electo a Edmundo González. José Antonio, ¿esto podría generar repercusiones en sectores como el comercio, el turismo o las inversiones internacionales, como son las petroleras, con relación a Venezuela? La Cámara Legislativa Española quiso reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero eso se hizo además con la oposición del mismo gobierno y del partido del gobierno. Es decir, que eso ya creó unas contradicciones. Y no creo que fuesen contradicciones simplemente políticas, sino por temor a las repercusiones económicas. Y creo que hay una gran preocupación en el entorno económico de empresa española que tiene buenas relaciones económicas con Venezuela, caso de petrolera sobre todo, y que están influyendo de una forma importante para evitar el tensionamiento en la relación entre España y Venezuela. Estas presiones que supongo que están haciendo estas grandes multinacionales son las que están aliviando, están enfriando un poco esa tensión de que se hablaba de corte de relación entre los dos países, y pienso que va a destensionar mucho lo que ocurre en estos próximos meses. Ni a España ni a ningún país de Europa también que votaron en el Parlamento Europeo, no de forma vinculante, la presidencia, supuesta presidencia, esa presidencia títere de Edmundo González Urrutia como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a ninguno de estos países en realidad le beneficia el hacer esto de una forma, pues digamos, oficial, sino extraoficial y además no vinculante, como bien decía el Parlamento Europeo. Primero para Europa están las relaciones económicas y después están los criterios políticos. Ellos han participado, han querido tener esperanza en ese golpe que preparado desde Washington, porque Europa está haciendo últimamente una política muy lacayuna, ¿no?, de lo que hace los Estados Unidos, pero bueno, al fracasar ahora tiene que ver las consecuencias y ahora tiene que evitar cualquier tensión entre los países europeos y la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo por el plano económico. González ya en territorio español confeccionó una carta donde comprometía directamente al embajador español en Venezuela, ya que aseguraba que fue víctima de coacción, pero en las siguientes horas sacó otra carta negando lo anteriormente expuesto. ¿Cuál es tu punto de vista? Sobre la carta firmada por González Urrutia, primero están los testimonios del gobierno bolivariano, que son claros y que están además fundamentados no solamente por sus palabras, por su decencia, que no tiene los gobiernos ni español ni la posición española, y sobre todo también porque existen pruebas materiales firmadas de lo que aconteció en la embajada española en Caracas. Lo que sí ha habido precipitación en las declaraciones por parte sobre todo de los elementos más fascistas en el gobierno español, en el Estado español, que se apresuraron a decir, bueno, pues que claro, hubo una carta de Fernando Urrutia, pues tenía que ser un chantaje, tuvo que ser bajo una presión tremenda, solamente le faltó decir que estaba siendo torturado, ¿no? Pero claro, cuando después se desenmascara esto, cuando aparecen las imágenes, incluso la relajada conversación, incluso se le ofrecía tomar un whisky o una bebida a la autoridad venezolana dentro de la embajada española, pues evidentemente se venía por tierra esa precipitación de los fascistas españoles, que son más papistas que el Papa, como se suele decir habitualmente, y que ya estaban buscando una explicación a lo que después se demostró que no era esa explicación que ellos querían dar. Que no hubo ninguna presión y que no hubo ningún acoso ni hubo ningún tipo de fuerza, ¿no?, ni coacción, ¿no?, a la hora de firmar el documento, y que evidentemente el embajador español tampoco, supongo, iba a permitir una coacción delante de él. Por lo tanto, una mentira más, una falsedad más, una estupidez más de lo que son los medios de la ultraderecha, de lo que son la posición del gobierno, también muchas veces de algunos miembros del gobierno y sobre todo de la oposición esa que se lanzó rápidamente para hablar de coacción y la ultraderecha que también lo asentía. ¿Crees que la figura de este señor en territorio español sea una espada de Damocles entre los partidos de oposición y el partido de gobierno? Bueno, la figura de Fernando Urrutia no es que vaya a ser una espada de Damocles entre los partidos de oposición y el partido del gobierno, es que ya lo es, y de hecho se está utilizando por las dos partes para mantener una posición diferente, pero sobre todo una posición basada en esta hipocresía de la política de los países capitalistas, donde dos que piensan igual y luchan a muerte por gobernar y por instalarse en los órganos de gobierno. Y en este caso el PP y el PSOE, que a pesar del PP ser de derecha, de ultraderecha, además pues está aliado con la ultraderecha, y el PSOE llamarse de izquierda, que no lo es naturalmente, sino que defiende los intereses del gran capital también, pues sin embargo existe esa lucha interna que se va a agudizar continuamente, cada vez que surja la oportunidad y el nombre de Edmundo González, van a existir motivos para tirarse los tejos uno a otro y para intentar de una forma, pues, con la mezquindad que tiene este sistema, de luchar por el interés individual de estos gobiernos, de estos posibles gobiernos, además de estos politiqueros mediocres que el único objetivo que tienen es el de gobernar y el ser, convertirse pues en lacayo del imperio, que es lo que han hecho todos los gobiernos anteriores, tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular en nuestro país. Gracias, compatriota, hermano José Antonio Toledo, por tu importante participación. Y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro ha sido un honor tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. Gracias por haberme dado la oportunidad de dirigirme a la audiencia de la Radio del Sur. Estamos al servicio de todos vosotros y para cualquier cosa ya sabe dónde me tenéis. Y bueno, quiero aprovechar también esta sonda para enviar un gran abrazo al pueblo venezolano y a todos los pueblos de América Latina que están sufriendo ese acoso incesante del imperio. Y que decirle con toda seguridad que ese acoso y que ese imperio será